siesta, todo es siesta. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Volvimos al aire enredando las mañanas. El primer bloque con información, nos vamos a ir para la Patagonia y a hablar sobre la cuestión docente. Vamos a escuchar algunas voces sobre cómo está el conflicto docente que no termina de cerrar. No, sí, bueno, justamente Neuquén sí es uno de los pocos lugares que cerraron, bueno, Córdoba también, pero Neuquén es uno de los pocos lugares donde cerró, perforando el techo del 18% que se estaba planteando a nivel nacional y en las provincias en relación al aumento salarial. Se lograron ciertas cuestiones muy importantes, como el 31% de aumento en promedio para el bolsillo de las docentes, un bono de 6.000 pesos. Por lo perdido del 2016, sería el equivalente al acta 2016 que no reconoce el gobierno de la provincia de Córdoba, el no descuento de los días de paros. Eso es un reavance. Sí, cuando lo pensamos desde la realidad de la lucha docente en Córdoba, realmente es triste y alegre por las compañeras y compañeros neuquinas. Pero bueno, en realidad, más que hablar nosotras, estuvo el 22 de abril, este sábado, Angélica Lagunas. Angélica es secretaria general de Aten Capital, el sindicato docente que la Asociación de Trabajadoras de la Educación de Neuquén, que, bueno, ella es de la agrupación Docentes en Marcha y le han arrebatado a lo que sería la conducción histórica burocrática varias seccionales de Aten. Con lo cual, bueno, eso permite ponerle otro color al conflicto diferente a lo que sucede en Córdoba. Este sábado entonces estuvo dando una charla organizada por el espacio de acá de Docentes en Marcha para contar cuál había sido esta experiencia de organización que había generado estos logros en la lucha. En el primero justamente lo que nos va a comentar es cómo fue el proceso asambleario. Mucho se hizo hincapié y el compañero Marcos, que fue quien editó estos audios para compartirlos aquí, mucho hincapié en cómo fue el proceso que efectivamente llegó a que hoy se pueda hablar de este triunfo en Neuquén. En el primero vamos a escuchar qué decía Angélica sobre el proceso asambleario que se dio. ¿Cómo nos preparamos para este conflicto que dimos en Neuquén? En primer lugar, nosotros tenemos mecanismos democráticos que han sido impuestos a todas las conducciones, que en Neuquén deciden las asambleas. Entonces, cada seccional tiene sus asambleas de base en los conflictos, se reúne no cuando empieza y cuando termina el conflicto, sino en todo momento, digamos. Nosotros hicimos en Neuquén Capital la primera asamblea el 23 de febrero, iniciamos allí la votación del plan de lucha, las clases empezaban el 6 de marzo, pero nosotros ya el 23 de febrero le marcamos la cancha a la conducción provincial y para que no hicieran la plancha y nos dejaran solo con la medida de fuerza del no inicio de 72 horas que habíamos votado, votamos medidas también para la segunda semana y asambleas durante el paro. Entonces, como nosotros hicimos primero las asambleas, un poco que le marcamos la cancha a la conducción provincial, que no la quiso hacer el mismo día, la hicieron el primero de marzo, pero ya 8 seccionales, que tenemos mayoría en la cantidad de afiliados, habíamos votado un plan de lucha de 2 semanas con 72 horas cada una. Entonces ya no tenía mucho espacio para moverse para otro lado la conducción provincial. Y terminó planteando el mismo plan en sus asambleas. Las asambleas en Capital fueron entre 1.500 compañeros y la más grande fue de 2.500. Eran asambleas enormes. Imagínense que para contar las votaciones, cuando terminábamos el debate y se contaba, dividíamos el lugar donde se realizaba la asamblea en 10 sectores. Y habían 10 contadores que recorrían cada uno de los sectores con un veedor para que nadie diga, a mí no me contaron, contó dos veces al mismo, etcétera, etcétera, y que todo sea transparente. Es muy difícil una asamblea de 2.500 porque efectivamente, digamos, como hace uno, nosotros siempre criticábamos a la conducción anterior, porque claro, el secretario general daba su informe, cuando se abría el listado para anotar a quienes querían hablar, el secretario general anotaba al que le quería ver la cara primero y la mano levantada. Entonces nosotros dijimos, ¿cómo resolvemos esta cuestión? Porque hay que democratizar la asamblea. Entonces, para evitar esto, cada vez que empezaba la asamblea teníamos una caja y los compañeros sabían que iban llegando y se iban anotando para hablar. Y hacíamos un sorteo con una compañera de base. Entonces la compañera de base venía junto con la compañera de la directiva, hacían el sorteo y se determinaba el orden que hablaba cada uno. Pusimos una pantalla atrás, la lista de oradores, todo el mundo la podía ver, y teníamos el cronómetro que todo el mundo veía, es que medía el tiempo. Guagliardo, que es el secretario general, pedía la palabra como cualquier hijo de vecino y hablaba 3 minutos. Se cumplían los 3 minutos y la asamblea empezaba o a abuchear o a aplaudir para que paren de hablar. Estos mecanismos nos permitieron tener un funcionamiento que, en primer lugar, permitía que los compañeros hablen y se expresen. En segundo lugar, todo el mundo tenía tranquilidad de que nadie jodía a nadie. Y en tercer lugar, nosotros también como conducción teníamos la tranquilidad de que, termine como termine el conflicto, evitar que en la última asamblea, que siempre hay contradicción, si se acepta o si se rechaza una propuesta, no existiera posibilidad de que algún compañero o compañera dijera, a mí no me contaron. Bueno, ese fue uno de los mecanismos que se tomaron para realmente democratizar ese espacio tan complejo, porque uno si piensa en un mecanismo democrático de organización sindical son las asambleas. Pero también es cierto que la gimnasia de muchos años de la burocracia ha hecho que encuentren también los mecanismos para burocratizar esto que debería ser absolutamente horizontal. La salida que encontraron las compañeras neuquinas fue el sorteo. Acá yo creo que se lo llegamos a decir a la cúpula celeste no. se mueren después de lo que fue la última asamblea de Capital. Fue realmente un espanto. Las que se robaron el libro de actas. El libro de actas, cortaron el audio, un espíritu democrático que nos deja pasmados. Sí. Vamos a ir con el segundo audio ahora a escuchar sobre la charla que dio Angélica. Así es, este segundo también va a explayarse sobre cómo se fueron dando las movilizaciones en la lucha docente. Si querés, Franco, lo compartimos. Si no querés también. La asamblea y de que cada compañero sentía que iba, participaba, decidía y sobre todo, digamos, era parte de la construcción del plan de lucha, hacía que cada una de las actividades que se desarrollaban, todos la tomaban en sus manos. Entonces, así como habían asambleas de 1500, 2500, cada una de las actividades que hicimos eran enormes. Empezamos el paro el día 6 de marzo con una marcha al puente, caminando 7 kilómetros, con 15.000 compañeros en la calle. Esa fue una de las grandes marchas, pero después hicimos una el 15 de marzo con 10.000 compañeros. El día 20 de marzo hicimos una marcha con un pernocte en Casa de Gobierno, o sea, nos quedamos en la noche. Ese día fuimos 10.000 compañeros. Y se quedaron toda la noche en Casa de Gobierno por lo menos 3.000 compañeros. Efectivamente, tomó en sus manos esa medida, la llevó adelante y la garantizó con el cuerpo. Después existió la marcha del guardapolvo. ¿Qué era la marcha del guardapolvo? Era una marcha que partía de dos puntos de la ciudad opuestos, que cada uno de esos puntos, para llegar a Casa de Gobierno, caminábamos 8 kilómetros. Partimos en la mañana temprano, desde el aeropuerto, una columna que aglutinó 10.000 compañeros, esa columna, y otra desde la ruta, si alguien ha ido a Neuquén y sabe dónde está la cerámica Sanón, desde ese lugar, caminando todo por ruta hasta el centro, y juntamos las dos columnas, ese día fuimos 20.000 compañeros. Fue una marcha enorme. Las maestras, todo el mundo se puso guardapolvo, por eso fue la marcha del guardapolvo, y fue una marcha que efectivamente reventó la Casa de Gobierno, así como la marcha federal reventó esta reventó la Casa de Gobierno. Después tuvimos otra gran marcha que fue el 4 de abril, también a 10 años del fusilamiento de Carlos, una gran marcha con 20.000 compañeros y compañeras. En Neuquén no solo, digamos, los compañeros marchamos, luchamos, discutimos el plan de lucha, sino que además hay un gran espíritu antiburocrático contra la conducción de Cetera. que generalmente dejan las luchas solos, y por eso a nosotros en el 2007 esta soledad nos llevó a, por ejemplo, tener que ir a la ruta y tener que dejar en el camino a un compañero, ¿no? La soledad es la que tuvimos que luchar. Entonces, efectivamente, en la base docente de Neuquina no se le perdona a la CETERA haber dejado aislada la lucha neuquina, y tampoco se le perdona que ahora, por ejemplo, coloque la carpa itinerante en vez de tener un plan de lucha y la continuidad para que las provincias que aún no han arreglado puedan recomponer sus salarios. Qué interesante lo que decía Angélica en cómo lo simbólico se apropia de esas movilizaciones y la fuerza que tiene todo. Yo me imagino ver a los 20.000 neuquinos llenos de todos vestidos de guardapolvo. En su mayoría neuquinas, maestras. Neuquinas. Así que vestidos de guardapolvo. Sí, todos sí, ahí. Así es, sí, así es. Y eso hasta acá eran, si se quiere, métodos más tradicionales de lucha, claro, ¿no? Las asambleas, las movilizaciones, pero una de las cuestiones que más nos complejiza la lucha a las docentes y a los docentes son las familias. Hay una demanda generalmente ante esto que se siente como la pérdida de clases, como qué van a hacer los chicos, qué van a hacer las chicas. Y bueno, me parece que ellos también estuvieron pensando en estrategias para abordar esto, y acá nos va a comentar en qué consistían las visitas pedagógicas y qué estrategias se dieron hacia las familias. Las grandes marchas y las grandes asambleas hicimos otras cosas en el camino. Hicimos lo que llamamos nosotros las visitas pedagógicas. ¿Qué son las visitas pedagógicas? Son scratches, sino que no les llamamos así para que no sean cuestionados por la prensa. Entonces, le hacemos visitas pedagógicas a los directores de distrito, por ejemplo, cuando amenazan a los directores para que informen los paros, vamos, les pintamos todo el lugar donde funcionan ellos, las oficinas, les llenamos de carteles, les gritamos de todo un poco, pedimos una reunión con ellos y les explicamos por qué se tienen que dejar de molestar a los directores para que informen los días de paro, porque los directores son trabajadores y no funcionarios del gobierno. Bueno, eso nos da, digamos, la tranquilidad de dar la batalla en todos los campos para evitar que el gobierno ponga contra las cuerdas a nuestros compañeros y compañeras. Junto con las grandes marchas también hicimos clases públicas, ¿sí? En las puertas del Instituto de Seguridad Social hicimos una gran clase pública con 5.000 compañeros y compañeras para explicar en detalle qué es lo de la armonización. Entonces, en el propio plan de lucha buscamos instancias que sean, digamos, pedagógicas y educativas, para que todos los compañeros tengan las herramientas de saber qué es lo de la armonización y por qué el conjunto del sindicato la rechaza. Junto con todas estas medidas también tuvimos un plan de salir a disputarle al gobierno de la provincia en todos los medios de educación a la comunidad educativa, y no solo en los medios de educación sino también en los barrios. No sé si habrán visto también ustedes, pero hicimos juntada de firmas en los barrios más populosos, que no es fácil ir a hablar después de 20 días de paro, porque efectivamente los papás de nuestros alumnos necesitan la escuela, trabajan todo el día, la necesitan, ya ni siquiera, digamos, lo piensan como el lugar donde los chicos construyen su futuro, sino la necesitan para poder ir a trabajar, ¿verdad? Entonces, junto con las grandes marchas y las grandes asambleas, hicimos otras cosas en el camino. Hicimos lo que llamamos nosotros las visitas pedagógicas. ¿Qué son las visitas pedagógicas? Son scratches, sino que no les llamamos así para que no sean cuestionados por la prensa. Entonces, le hacemos visitas pedagógicas a los directores de distrito, por ejemplo, cuando amenazan a los directores para que informen los paros, vamos, les pintamos todo el lugar donde funcionan ellos, las oficinas, les llenamos de carteles, les gritamos de todo un poco, pedimos una reunión, la necesitan para poder ir a trabajar, ¿verdad? Entonces, tener 40 días de paro todos los años en una provincia termina siendo desgastante. Y hay un sector de la población que dice, basta, los maestros nos tienen hartas, todos los años lo mismo. Y el gobierno de la provincia, sobre esa conciencia de la gente, avanza y nos hace responsables de la cantidad de días de paro. Entonces, nosotros siempre peleamos, cuando no éramos conducción y ahora que lo fuimos, de tener un diálogo con la comunidad. Entonces, ¿qué hay que ir a los barrios? Que hay que tener un volante para explicarle a los padres por qué peleamos. Fuimos a los barrios, les llevamos volantes, juntamos firmas en una feria donde van miles y miles. El gobierno se quería morir porque los padres más carenciados Los padres, que no tenían ni qué comer, firmaban el petitorio que decía que le exigíamos al gobierno de la provincia que dé respuesta para que se reanuden las clases. Eso nos sirvió mucho en la mesa de negociación, porque el gobierno intentó poner en pie los padres autoconvocados, que eran 10 por escuela, por 2 escuelas, 10 padres que querían entrar a la escuela para que leerles un cuento a los chicos. Eran los punteros del MPN. Y la gente común, los padres comunes nuestros, no se enganchaban en esa jugada, aunque les duele no tener clases y aunque quieren que el paro se levante para que sus hijos vayan a la escuela. Pero no se ponen en contra directo del docente, porque después es con ese docente con el que tienen que trabajar. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros defendemos siempre tener una política hacia la comunidad educativa, porque es con esos padres, si los ganamos para la política nuestra, es que el gobierno tiene que dar una respuesta más rápida al reclamo. Entonces, y esos padres tienen la misma situación que nosotros, porque así como la luz al docente le aumentó de 300 pesos a 1.500, a esos padres también. Y ni les cuento que estaban en más figurillas que nosotros para poder pagarla. Entonces, tener una política con la comunidad educativa es fundamental para ganar cualquier conflicto docente, porque ganamos la opinión pública. Por lo que creyes. Y ahí pasaba el informe que nos mandó Marcos. Claro, y que bueno, todavía quedaba un poco más, pero bueno, son muchos los temas. Pero en definitiva lo que compartía en ese último audio era cuáles eran los logros que se habían alcanzado a partir de todos estos mecanismos democráticos y de participación y de lucha, y todo este trabajo dirigido a la sociedad, que es un actor imprescindible, sobre todo en la lucha de las maestras y los maestros. Finalmente, Neuquén lo que consiguió, muy lejos de lo que conseguimos acá, o sea, nosotros muy lejos, muy atrás, fue un el doble más lejos. Claro, así es, un 31% de aumento en promedio de bolsillo, un bono de 6.000 pesos, decíamos, por lo perdido de poder adquisitivo del 2016, el no descuento de los días de paro, una cláusula de revisión por inflación trimestral, la famosa cláusula gatillo, y que el gobierno provincial no avance en la armonización con la nación de la caja de jubilaciones provincial, algo que desde el sindicato provincial en Córdoba se presentó como un triunfo, que fue en realidad modificar, reducir los aportes que hacemos a la caja de jubilaciones y de esa manera supuestamente aumentar el salario de bolsillo de las docentes, y sin embargo eso lo que está implicando es que cada vez nos acercamos más a esa armonización que bajará, mermará las jubilaciones de las trabajadoras y trabajadores docentes de la provincia de Córdoba. Mucho para aprender, y como decimos siempre, qué mejor escuela que las calles, que las luchas, qué mejor pedagogía que la marcha, la asamblea y todas estas acciones creativas del pueblo en lucha, en este caso de las y los docentes en lucha. Pero bueno, decíamos también que hay otras formas y otra es la de la tecnología. Así que ahora enseguida vamos a tomar un poquito de aire y vamos con este bloquecito que teníamos pensado para hablar de lo que fueron las FLISOL. Acá, Zumba la Turba, en la 99.5. Zumba la Turba es lo máximo. Estamos acá con Ana Almada, de Libre Base Córdoba, una de las organizaciones que forman parte del FLISOL, el Festival Latinoamericano de Asociaciones Jugar Libre, que está haciendo hoy en simultáneo, sábado 22 de abril, en distintos países de Latinoamérica. Muchas gracias, Ana. ¿Y nos podrás contar un poco de qué se trata esto del FLISOL y cuál es la envergadura que tiene a nivel continental? Bien, el FLISOL es la sigla para Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Como el nombre lo indica, en sus comienzos el eje estaba centrado en ayudar a gente que estaba interesada en usar software libre a instalar sistemas operativos libres o programas de software libre. El FLISOL se empezó a hacer en el año 2005. Córdoba tiene la particularidad de que se hicieron todas las ediciones acá. Desde el 2005 hasta el de hoy, se realiza en aproximadamente 200 ciudades en simultáneo de toda Latinoamérica. Algunas veces hay una o dos ciudades por país y en algunos casos hay muchos más, como es el caso de Argentina, donde es una verdadera fiesta porque hay más de 50 sedes haciendo el festival en el día de hoy. La fecha no es no se asigna de manera aleatoria, sino que es el cuarto sábado de abril, es una fecha fija, de manera que las organizaciones interesadas ya sepan cuándo es y se puedan organizar. Uh-huh. Y la idea es un poco transmitir cuál es la filosofía del software libre y los alcances que tiene. El eje estaba centrado en ayudar a gente que estaba interesada en usar software libre a instalar sistemas operativos libres o programas de software libre. El FliSol se empezó a hacer en el año 2005. Córdoba tiene la particularidad de que se hicieron todas las ediciones acá, desde el 2005 hasta el de hoy. Se realiza en aproximadamente 200 ciudades en simultáneo de toda Latinoamérica. Algunas veces hay una o dos ciudades por país, y en algunos casos hay muchos más, como es el caso de Argentina, donde es una verdadera fiesta porque hay más de 50 sedes haciendo el festival en el día de hoy. La fecha no es se asigna de manera aleatoria, sino que es el cuarto sábado de abril, es una fecha fija, de manera que las organizaciones interesadas ya sepan cuándo es y se puedan organizar. Uh-huh. Y la idea es un poco transmitir cuál es la filosofía del software libre y los alcances que tienen las herramientas de software libre para acercarlo al usuario común. Bien, ¿y nos podrás contar un poco de qué se tratan esas ventajas que tiene el software libre para un usuario o una usuaria común que quizás no tiene intereses en programar o desarrollar software? Sí, el software libre en principio lo que hace es respetar cuatro libertades fundamentales que no se cumplen en los sistemas privativos o cerrados. El software libre se denomina así cuando permite que el usuario utilice el software con cualquier propósito, que lo pueda compartir, que lo pueda estudiar y que le pueda hacer modificaciones y compartir esas modificaciones. Al principio se asociaba mucho con la tarea de los programadores, porque para poder modificarlo y compartir las modificaciones tenías que saber algo de código, pero esa participación en comunidad se fue ampliando también a los usuarios que reportan errores o que piden mejoras para el software, que es una particularidad que tiene el software libre en comparación con el software privativo, donde son los propios usuarios muchas veces los que retroalimentan el trabajo de la comunidad de desarrollo para que las herramientas se vayan acercando a las necesidades que tiene el usuario final. Ventajas en términos de prestaciones son las mismas que el software privativo, pero la ventaja que tiene el software libre se puede traducir más en términos de seguridad. Cuando uno utiliza software libre con pocos conocimientos adquiridos de cómo funciona el sistema operativo, puede saber exactamente qué está haciendo su computadora, algo que con el software privativo no es posible. Entonces, ¿qué pasa? Uno está utilizando un programa cualquiera, un editor de texto, un reproductor de música, y con el software privativo no sabe qué está pasando atrás. Puede estar pasando que transmita información a otra computadora, puede estar pasando que esté desarrollando procesos que hacen la computadora más lenta. En cambio, con el software libre, uno como usuario común tiene el poder absoluto sobre la herramienta. Esa es una de las ventajas comparativas. Y otra de las ventajas es que se puede compartir sin que eso sea un delito. Si bien está muy naturalizada nuestra cultura compartir software que debería tener una licencia paga, la realidad es que eso no se puede hacer. Legalmente eso está penado por la ley. Se hace igual, y eso lo que reproduce es un modelo de compartir software que está modificado o craqueado, que tiene todavía más problemas de seguridad y que tiene más problemas a la hora del correcto funcionamiento en un sistema operativo, mientras que el software libre se basa en la premisa contraria, que todos lo puedan compartir. Que si yo tengo una herramienta que a mí me sirve, se la pueda compartir a la persona que yo crea que lo necesita o que me la pida, sin estar cometiendo un delito y sin estar modificando y alternando el código de un software que debería venderse bajo una licencia. Anita, otra pregunta bastante usual o interrogantes que aparecen. ¿Es más difícil usar software libre? ¿Tengo que ser mucho más profesional como usuario o usuaria para poder utilizarlo? Esa pregunta es como que se quedó en el tiempo, en el sentido de que, retrotrae a una situación que era la del software hace 10 años o hace 15 años. En la actualidad, en términos de usabilidad, en términos de lo amigable que es la interfaz, en términos de incluso hasta la instalación es mucho más sencilla que hace 10 años. Hoy por hoy, utilizar un sistema operativo libre requiere exactamente los mismos conocimientos que usar uno privativo. Es como cada vez más parecido y más simple para el usuario final tener instalado software libre. Tiene muy, muy pequeñas diferencias con cómo utiliza uno habitualmente el software privativo, que se pueden aprender de manera muy simple, y en realidad es eso, quedó como la imagen de que el software libre era para especialistas, para gente que era del ámbito de la tecnología. Hoy por hoy no, de hecho, a lo que apunta el desarrollo en comunidad es que cada vez más gente lo pueda usar y que le resulte tan fácil de usar como los sistemas privativos. Bueno, muchas gracias, Anita, y bueno, vamos a tener que esperar para el próximo año, el cuarto sábado de abril. Exactamente, todos los cuartos sábados de abril esperemos poder estar haciendo la organización de este evento que siempre es una fiesta. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos.